El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no le he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Inmaculado Corazón de María. Corrijo que ayer he dicho que había dado una conferencia sobre un tema que no era así. No se preocupen, igual la van a sentir decir después. Pero hoy sí he hablado sobre la primera parte del Inmaculado Corazón, en la conferencia, y mañana la segunda parte. Adán fue creado del barro, de la tierra. Del polvo venimos y al polvo volveremos. Adán existió, fue una figura histórica real, primer hombre, y también Eva, primera mujer. Y creó solo una primera pareja, una única, no varias a la vez. Y primero el varón y luego la mujer, ese es el orden que debemos creer. El magisterio de la Iglesia nos enseña a creer en esto como hechos históricos, y también el pecado original, la expulsión del paraíso, etcétera, son verdades de fe. Es decir, que Adán no tenía ombligo porque no tenía mamá, y Eva tampoco. Eso para que quede bien claro que son los dos primeros hombres. Adán es el primero y lo hizo de la tierra. Y Cristo, que es el segundo Adán, no nació de la tierra, sino que nació de María. ¿Qué diferencia? Podríamos decir, allí se ve lo que es el nuevo Adán y lo que es el primer Adán. La diferencia enorme que hay. Esa diferencia viene de parte del Verbo, más que de María, pero es el Verbo que preparó la materia prima para el Verbo. Dios prepara su materia prima, ya no es el lodo, ya no es el barro, es un ser espiritual libre, es una persona deseada, querida, amada, pensada desde toda la eternidad, concretizada en la historia como ser concreto, exceptuada totalmente de todo tipo de mancha. Es decir, que es un mar puro, donde el Verbo se zambulle para hacerse hombre. Toda la naturaleza humana del Verbo está sacada solo y exclusivo. Los 46 cromosomas son de la Virgen María. Todo el aporte de la naturaleza humana viene de una sola parte, y esto es una mujer. Por tanto, el Verbo la prepara y se zambulle en el mar. Como decíamos nosotros ¿verdad? Que al principio la Sagrada Escritura dice que el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas para fecundarlas, sobre el mar, ¿verdad? Y fecunda y hace la creación. Ahora que viene la recreación de todas las cosas, la restauración del pecado de los hombres y la restauración del hombre que ha pecado, mejor dicho, entonces el Espíritu Santo vuelve a aletear sobre otro mar. Ya no es un mar impersonal, ya es un mar personal, donde Dios junta todas las aguas del mundo y hace a María, hace el mar. María significa mar. Espíritu Santo se cierne sobre María y la cubre con su sombra y la fecunda. Tomemos conciencia que Dios jamás, nunca había fecundado ad extra, porque la fecundación ad intra de Dios, sí, porque el Padre engendra al Hijo. Hay una fecundidad y el Padre y el Hijo engendran, expiran el Espíritu Santo. Estoy hablando ad extra. Jamás Dios había fecundado una persona, fecundó cosas de la tierra, decía Fuch, hizo las cosas, si quieren llamarle analógicamente, fecundar, pero en sentido propio, y fecundar a una persona jamás lo había hecho, y jamás lo volverá a repetir, eso no se va a dar jamás, que Dios, el Espíritu Santo, fecunde una persona creada, porque Cristo es persona no creada. Lo que es creado de Cristo es su naturaleza humana. Su persona es la misma del Verbo. Pero la única persona creada, perfecta sin ningún tipo de pecado, que supera a Eva en perfección y supera en gracia y gloria a todos los santos y ángeles del cielo, como lo dice el Magisterio, la fecunda el Espíritu Santo. Y uno dice, ¿qué resulta si Dios pudiera fecundar un ser hacia afuera? Y tomara un hombre, un ser humano, María, una mujer. Porque ustedes saben muy bien lo que resulta del papá y la mamá, 50% y 50%. El Espíritu Santo fecunda a la Virgen en forma milagrosa, no al modo natural. Es milagroso, es al modo divino, que supera la fecundación del orden natural infinitamente. En cuanto al principio, que es el principio activo, el Espíritu Santo supera infinitamente toda imaginación posible. Entonces realiza una fecundación y se une lo divino con lo humano y da un fruto. Lo divino y lo humano se une en el corazón de María, porque ella es la que dice hágase. Ella es la que corta el pastel en una fiesta, la que da el puntapié inicial para que comience la fiesta, porque ella dice hágase, y ahí comenzó las bodas del Cordero con la naturaleza humana, las bodas de Dios con la naturaleza humana en el altar del corazón de María, que luego se expande por todo el ser de ella para comenzar la fecundación en su vientre. Esto es maravilloso, por eso nosotros nunca nos vamos a cansar de hablar de la mamá de Dios. Mamá de Dios. ¿Ustedes saben que la mamá de Dios jamás dejará de ser la madre de Dios? ¿Ustedes saben que Dios le dice mamá? ¿Ustedes saben que siempre una mamá sigue teniendo un influjo tremendo sobre sus hijos? Y aunque los hijos tengan 70 años, yo no tengo tanto, supongamos 59, no obstante hay cosas que me dice mi mamá que le digo que sí. Y a veces le pregunto, como uno siempre sigue teniendo una dependencia, al menos psicológica, porque sale de ella. Dios sigue siendo el Hijo, el Verbo encarnado, el Hijo de María, y lo será eternamente. Entonces, hay de aquel que toca a la Madre de Dios, hay aquel que ofende. ¿Qué hacen los hombres para hacerle daño a una persona? Insultan a su mamá. Porque es lo más sagrado y santo que tiene. ¿Saben que ese es el punto débil de cualquier ser humano? A no ser que sea una persona que abandonada de sus padres o con resentimiento contra sus padres. Pero lo natural es que un hijo defienda, ame y quiera con todos los defectos que quiera a su mamá. El tema acá es que esta mujer no tenía defectos. Por obra de Dios, en previsión a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, ella fue exenta del pecado. Es decir, que era pura maravilla. Cuando Dios se regocijaba, siempre se regocija al ver a María. En ella se sintetizan todas las bellezas de la creación, el cielo y la tierra, todo, el reino mineral, porque ustedes saben que el ser humano concentra en sí todas las naturalezas. En los minerales, nosotros tenemos minerales en el cuerpo, que es materia inorgánica. Tenemos vegetal, tenemos la naturaleza vegetativa, fíjense mi pelo, o la barba, si quieren, las uñas. Tenemos también la parte animal y la parte espiritual y la parte divina cuando estamos en gracia de Dios. Participamos de la naturaleza divina. Es decir, que en el hombre se dan todas las naturalezas. ¿En el ángel no? ¿Cuál le falta al ángel? Mineral, vegetal y animal. Solo es lo espiritual y la gracia de Dios, que también ellos son hijos de Dios y Dios los habita, la Trinidad habita en la esencia de los ángeles, porque habita en la esencia del alma también de las personas. Ellos fueron creados en gracia de Dios. Pero el ser humano tiene la síntesis de todo. Y si ustedes quieren buscar una persona que represente la mejor de todas las síntesis, es la Santísima Virgen. Porque en ella encontramos todo, toda la perfección de todas las cosas. Es lógico que si ofendemos al corazón de María, ofendemos enormemente a Dios. Porque así como cualquier ser humano, tocando a su madre, le ofendemos y le herimos lo más profundo, imagínense Dios, que es infinitamente bueno, justo, purísimo, lleno de entrañas de bondad y misericordia, que le lleguen a tocar a su madre, que es purísima, que es la obra de arte de Él, que es la maravilla única. Los ángeles se regocijan, no saben ustedes, como un niño con juguete nuevo cuando la Virgen ingresa al cielo, todos alrededor de ella cantando, porque tocándola, porque los ángeles no tienen cuerpo, ellos se admiran de la materia, y esa materia tan bella del cuerpo inmaculado, donde ella no se corrompió, sino que su cuerpito subió al cielo con el de Cristo. Y ella es reina, ¿por qué es reina? Porque por varias razones es reina. Porque ¿a quién se le llama reina? A la madre del rey. Y ella es madre del rey, madre de Dios, madre de Cristo. También se le llama reina a la hija. Y ella es hija de Dios. También a la esposa se le llama reina. A la hija se le llama princesa. A la esposa se le llama reina. Y ella es esposa inmaculada del Espíritu Santo. Es reina de los ángeles, por tanto, de los hombres y de toda la creación. Bien, nosotros estamos celebrando esta preparación al corazón inmaculado. Imagínense cuando Dios dijo, yo voy a hacer en una cosita muy chiquitita, voy a concentrar todo ese amor de María, a ver si logro hacerlo, porque voy a concentrar toda esa maravilla de María, la voy a apretar, y voy a hacer una cosita así, chiquitita, llamado corazón, lo voy a concentrar allí. Todas las virtudes, todo el amor que ella ha tenido, todo lo que guardaba en su corazón, los sentimientos hacia mi hijo, diría el Padre, o Cristo, todos los sentimientos que ella ha tenido, los afectos, toda su maternidad, todo su amor, su virtud, su gracia, todo lo voy a sintetizar en un órgano físico y lo voy a presentar a los hombres para que vean concentrado todo el amor de ella y el amor que Dios le tiene, para que los hombres le den culto a eso. Es un regalo a la humanidad, un regalo donde está todo concentrado, un regalo a la humanidad. Y allí, cuando Dios nos da ese corazón, es para que lo reparemos, para que lo amemos, para que lo hagamos conocer. Entonces, ¿qué hacemos conocer de María con el corazón inmaculado? Todo el ser, todos los sentimientos, toda la persona de ella, todo lo que ha deseado, amado, querido en torno a Cristo. Porque toda su vida estuvo relacionada a Cristo. Antes de la concepción estaba relacionada con Cristo, porque ella esperaba al Mesías. Ella conocía las Escrituras, ya de muy chiquitita, que fue consagrada al templo. Ella, dicen algunos mariólogos, que tuvo uso de razón, como una excepción, desde el momento en que Ana la concibió en su vientre. Algunos teólogos dicen eso. Es discusión de teológica, digamos, ¿no? No hay nada que diga el magisterio, ni en contra ni a favor. Es discusión teológica que haya tenido el uso de razón, como también Cristo en el seno de María, desde la concepción misma. Y dicen esos mariólogos que que María fue en el momento mismo de la concepción, que tuvo la plena conciencia, Dios le pide el consentimiento también. Cosa, porque ella empieza a ser inmaculada desde el momento mismísimo de la concepción, pero con un, dicen ellos, que tuvo que haber habido un consentimiento de ella previo. Y aquí viene el otro, el consentimiento previo es la de la concepción, digamos, para prepararse a una misión importante, ¿verdad? Después se dio en concreto, dicen algunos teólogos. No obstante, sabemos que ella desde muy chiquitita, 5 años, ya estaba consagrada en el templo. 5 años. Santa Margarita María de la Coca a los 5 años hizo un voto, ella misma lo escribe, voto perfecto, con perfecta conciencia y plenísima de lo que es la castidad, y ella se consagró casta y virgen para siempre, a los 5 años, por una gracia que Dios le dio, como no la va a tener la Santísima Virgen. Eso se llama el principio de eminencia. Toda la gracia que han tenido los santos juntos, María lo tuvo que haber tenido en forma eminente. Eso dicen también los teólogos. Si Santa Margarita María de la Coque tuvo esa gracia de tan pequeña, María también la tuvo que haber tenido. No quiere decir que la haya tenido de la misma manera. Porque, por ejemplo, hay santos que han tenido la gracia de hacer milagros. María no se conoce milagros que ella... Pero ella tiene en sí mismo comprendido todas esas gracias sin que las haya ejercido. Tiene en sí concentrada todas esas gracias. ¿Por qué? Porque ella está llamada a ser la mediadora universal de todas las gracias, y así lo nombró la Iglesia. La Iglesia la nombra mediadora universal de todas las gracias. También la ha llamado abogada y la ha llamado corredentora en varios pasajes de algunos documentos, cosa que después se dejó de usar la palabra corredentora prudentemente para que los teólogos investiguen sin presión, porque si desde el magisterio están usando la palabra corredentora, hay como una presión hacia los teólogos que tienen que estar libres para estudiar el tema de la corredención mariana. Pero en el magisterio antes se continuamente hacía alusión a la corredentora. Y además, ¿qué es ser corredentora? ¿Qué es ser corredentora? Ser corredentora es colaborar a la obra de la redención en un modo distinto de lo que nosotros y cualquier santo colabora. Porque yo estoy llamado a completar lo que falta a la pasión de Cristo. Y ustedes también, con el sufrimiento personal, nosotros podemos hacer sacrificio y penitencia por la conversión de otros. Completamos lo que falta a la pasión de Cristo, y en virtud del vaso comunicante, que es la Iglesia llamada la comunión de los santos, uno reza por el otro y tiene eficacia. Se llama eso la redención subjetiva. Con mi interior, con mis actos, yo voy realizando cosas que pueden servir para los demás. Es la redención llamada subjetiva. Pero María no tenía solamente la subjetiva igual que la de todos. Tiene la redención objetiva. Adquiere objetivamente para nosotros, además de todo lo que ella padeció, que ya es la redención subjetiva. Ella ofrece las dos cosas por nosotros. Cuando ella está al pie de la cruz, ahí está entrando la redención subjetiva, la que tenemos todos nosotros, pero de un grado enorme. Porque ella no es corredentora por estar al pie de la cruz, sino por ser madre de Dios. Por ser madre de Dios es corredentora. Cuando ella dice, hágase, ahí se establece la corredención. Ese es el acto corredentivo fundamental. Todos los otros refuerzan la corredención de María porque siempre colaboró. Nunca cesó ella de decir, hágase. Es decir, que es un consentimiento perpetuo hasta la eternidad que no finalizará. Siempre es el fiat que sigue el eco de la historia del mundo. Y eso es en la eternidad siempre se va a escuchar ese eco. Ese fiat va a dar vuelta siempre en la eternidad. Porque es lo que nos permitirá a nosotros estar en la vida eterna gozando con Dios. Entonces esa redención objetiva es la que María tiene por ser madre de Dios y haber colaborado objetivamente para nosotros, además de todos sus sufrimientos y todo que es la redención subjetiva que ofrece por nosotros. Por eso cuando está al pie de la cruz, Eso es la manifestación externa de los dolores y sacrificios de ella colaborando con Cristo, pero en la redención subjetiva. Pero aquí la más importante, porque solo ella la tiene, es la objetiva, que no tiene ningún santo, ni nosotros, ni nadie, ni San José, ni los patriarcas, ni nadie. Solo Cristo tiene redención objetiva por cuenta propia, por virtud propia, y María lo tiene en dependencia de Jesús, no en virtud propia, sino en total dependencia de Jesús. Porque el último responsable, el Redentor, es Cristo y ella es corredentora. Si no tuviéramos Redentor, ella no podría ser corredentora. Está en total dependencia, está en total subordinación a la redención de Cristo. Pero sí es necesaria y sí me ha rescatado. ¿Y por qué me ha rescatado ella? Porque ella me rescató. Ella puede conocer todo mi interior, si no, no podría ser mediadora universal de todas las gracias porque no sabe lo que yo necesito. Si ella vive dentro de mí, si ella conoce todos los movimientos de mi alma, porque Dios se lo concede, no porque ella lo ve en Dios, sino que Dios le concede que ella directamente lo vea, que es otra cosa, porque mi ángel de la guarda me puede ver todo lo que yo necesito en Dios. Se llama conocimiento matutino. Pero ella lo tiene con el conocimiento llamado vespertino, que es el propio conocimiento de ella como ser humano, que se lo otorga a Dios porque ella nos rescató. Entonces, si un ángel que conoce mi interior solo lo puede ver en Dios, pero ella lo ve directamente. Y ella hace ese trabajo y lleva a Cristo nuestras necesidades realmente y las vuelca hacia nosotros todo lo que necesitamos. Y tiene que ser así, porque la gracia se gestó de las entrañas de María, porque el corazón de Cristo sale de las entrañas de María. Y María le dijo a Jesús, le dijo al Verbo de Dios, no lo dijo, pero se puede decir así. María tuvo que haber dicho: ven, Verbo amado, ven a mí, come mi carne y bebe mi sangre y tendrás vida. Y el Verbo encarnado le dice a ella: ven, madre, come y bebe mi carne y mi sangre, y yo te daré la vida. Es una vida mutua, porque ella sale de Dios como criatura, pero raramente Dios quiere salir de ella como creador. Entonces, María también se convierte en el alimento de Cristo, en la Eucaristía de Cristo. Ella es la Eucaristía de Cristo para la vida natural. Y Cristo es su Eucaristía para ella, para la vida sobrenatural. Por tanto, ambos son eucaristías el uno para el otro. Son alimentos, se alimentan mutuamente, el uno con el otro. Todo esto es teología. Bien, vamos a pedirle a la Madre de Dios nos conceda ir conociendo su maravilla, su interior, su belleza. En la plática de hoy he hablado más del corazón, ahora hablo un poquito más general. Pero todo lo que estamos hablando en general lo debemos concentrar en ese corazón. Por eso es importante, cuando el Sagrado Corazón se manifiesta y muestra su corazón, lo que quiere destacar él es su ser personal, su sentimiento, su amor, todo su ser, alma y cuerpo, todo manifestado en un órgano que repercute en todas las emociones y sentimientos. Ahí les mandé al teléfono para que vean, y creo que se lo he mandado a varios de la Tercera Orden, la Cruz de Conchita con un corazón y el Espíritu Santo, pero vivos. Se escucha el latido de ese corazón, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Así es, en la eternidad yo creo que los ángeles y los hombres, todos los santos, y yo creo que las almas del purgatorio reciben alivio también, porque así como nos visita en la tierra, también visita a las almas del purgatorio la Virgen, pero deben sentir el latido del corazón de María, y el latido del corazón de Cristo, el latido de amor. Bien, vamos a pedir a la Madre de Dios que prepare nuestros corazones para que Cristo venga a anidarse en nosotros como se anidó en ella. Que así sea.